sangre, ya respiro de tu aliento, ya no más yo pienso en ti. Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' sacarte de mi pecho, pa' sacarte de mis venas, olvidarme ya de ti? ¿Cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago?